Muy buenas tardes, estamos nuevamente en otra temporada más de Tribuna Libre en el 107.1 de Radio Lorenzo Arenas. También nos puedes escuchar desde otras latitudes en el www.agenciadenoticias.org. Aquí estamos junto a Felipe Leiva Álvarez, como siempre. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo bajándose recién del avión? Hola, Rafael, un saludo a todos los que nos escuchan en esta edición especial de Tribuna Libre. Es un honor estar aquí. Espero que sea bien productiva la conversación, el debate, y que podamos ir aclarando algunos puntos súper importantes para el desarrollo de la sociedad y de nuestro país. Así que, bien contento. Bueno, tengo que felicitarlo, profesor, primero, por su paso importante en su vida. Gracias, profesor. Gracias. Y lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no? ¿Cierto? Sí. Hay... Pero no hay que tirar vía privada, si no se nos ahí viene, exacto. Tiene que contar. Ahí viene unas preguntas que manda mi esposa. Su señora, así que su señora ahora. La voy a hacer, exactamente. Ok. Lo felicito, profesor. Gracias. Guillermina Los Controles, un orgullo para nosotros, sobre todo como vocera del movimiento Nueva FP. Guillermina, un gran abrazo. Y bueno, tenemos también al público que nos acompaña el día de hoy. Bueno, como para hacer el preámbulo, este sábado el movimiento autonomista lanzó la candidatura de Camilo Rifo para la candidatura a diputado por el distrito número 20. Se suma así un nuevo candidato a las parlamentarias por el distrito 20, compuesto por Talcahuano, Hualpén, Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Tomé, Penco, Florida, Hualqui, Coronel y Santa Juana. En este distrito serán electos 8 diputados y actualmente existen 6. Enrique Van Rysselberghe y Ulloa por la UDI, José Miguel Ortiz y Marcelo Chávez por la DC, Clemira Pacheco por el PS y Cristian Campos por el PPD. Para eso vamos a conversar en primer lugar con el precandidato a diputado por el Frente Amplio, Camilo Rifo. ¿Cómo estás, Camilo? Un gusto de tenerte por acá. Sí, oye, muchas gracias por recibirnos acá, por poder compartir la experiencia, además de lo que fue la actividad de hoy día, que fue bastante buena. Además, venimos llegando de la Aurora de Chile, en donde compartimos con Priscila y con un montón de otros vecinos y vecinas allá. Y es un agrado poder estar acá para poder compartir todas estas situaciones. Bueno, y como futuro diputado, ¿cierto? No puede acompañarlo sino un diputado de la República de Chile por el distrito 60 de Magallanes y Antártica Chilena, el diputado Gabriel Boric. Diputado, ¿cómo está usted? ¿Cómo lo trata la vida? Hola, muy buenas tardes. Feliz de estar acá acompañando al Camilo, de estar en esta radio, comunitaria. Amenazada, me imagino, por las leyes de este país que están frenando las radios comunitarias en Chile. Pero más allá de eso, muy motivado por la pega que hemos llevado adelante en Conce, por lo que implica la campaña del Camilo, por lo que es el levantamiento territorial del Frente Amplio, esta nueva alternativa política que nace para proponer un Chile diferente y enfrentarse a la nueva mayoría y a la derecha en todo el territorio. Empecemos al tiro entonces, vamos al grano. Una radio de clase, tenemos que preguntar cosas de clase. En primer lugar, ¿por qué la izquierda? Bueno, esto la respuesta la pueden dar ambos, por si acaso. ¿Por qué las izquierdas progresistas chilenas y algunas de opción revolucionaria optan por llegar al poder desde la vía electoral? ¿Cómo toman las críticas de sectores ultra la idea de renunciar a la opción de vanguardia, que ha sido el soporte ideológico en la transición, ¿cierto? Sobre todo en este periodo, y que ese discurso se ha replicado en las poblaciones, en el movimiento de pobladores, en el sindicalismo o en los autonomistas mapuche. ¿Cómo ven ustedes? ¿Se puede hacer esta combinación? ¿Se puede trabajar con una pata en el movimiento social y la otra en el plano electoral? Yo creo que más que una pata en una cosa y otra pata en otra, yo siento que nosotros tenemos los dos pies desde el lugar en el que pertenecemos, ¿no? Que son las luchas sociales, que son los procesos de construcción de base, que son los procesos de construcción colectiva. Y en eso las disputas que también se dan en ámbito electoral son herramientas que consideramos importantes para poder promover, avanzar y concretar también algunas transformaciones que se vienen disputando desde los sectores sociales. No es desde el Congreso, desde donde van a aparecer de la nada grandes transformaciones, sino que es precisamente del impulso social, es desde la creatividad que se da en estos espacios de base, pero también es de la lucha de quienes vivimos toda la desigualdad que significa y que perpetúa el modelo en el cual nos encontramos y cómo desde ahí se buscan las soluciones. Entonces yo parto como diciendo que no creo que sea dicotómico para nada, y es más que nada una de las luchas que vamos dando nosotros como movimiento autonomista, pero también que queremos concretar y que queremos poner a través de este proyecto que se está configurando, que es el Frente Amplio. Diputado. Me parece la raja la pregunta. Qué bueno que estas discusiones se puedan dar en radio. Efectivamente, cuando nosotros tomamos la decisión en el 2013 de entrar a la disputa de la arena electoral, hubo ciertos sectores de la izquierda, en particular los que provenían del movimiento estudiantil, que nos planteaban que el Parlamento era la asamblea de la burguesía y en la asamblea de la burguesía no había nada que hacer para los movimientos sociales. Y nosotros a eso respondimos de que hoy día, en tiempos en donde la política está tan desprestigiada, pero aún así las decisiones se siguen tomando desde espacios institucionales en una concomitancia o connivencia con los poderes fácticos, es importante entrar a dar la pelea a esos espacios también. El desafío que para nosotros ha implicado esto es no convertirnos en uno más, porque yo quiero contar una anécdota que me dijo una vez el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que fue, a mí la tengo como una suerte de recordatorio permanente. Me dijo: nunca te olvides de meterle permanentemente el dedo en el ojo a tus colegas, porque yo he visto, me dijo, cómo el Parlamento boliviano se ha transformado en una gran máquina moledora de dirigentes sociales. Una gran máquina moledora de dirigentes sociales en el sentido en que se terminan acostumbrando, se terminan achanchando, se terminan domesticando. Yo creo que el Parlamento, de una manera bien inercial, tuvo al comienzo, con nosotros, conmigo en particular, una intención de disciplinar, de homogenizar. Y nosotros hemos decidido mantenernos un poco al margen de ese compadrazgo, si bien entendemos el rol que cumple un diputado y las limitaciones que tiene, creemos que hemos ocupado este pequeño espacio. Yo no me paso el rollo de que desde el Parlamento se pueden hacer todas las transformaciones, pero sí creo que ha sido una vocería que hemos puesto a disposición de varios movimientos sociales y que ha ayudado para... ha sido uno más de los granos de arena que se han puesto para poder levantar una nueva alternativa política en Chile. Por lo tanto, tal como decía Camilo, yo no lo veo como una cuestión dicotómica, pero sí entiendo el peligro. Y creo que eso solo se responde dando la disputa en ese campo y no sencillamente restándose. Porque la otra es preguntarnos también cómo los sectores que tú defines de ultra izquierda, a mí no me gusta esa definición porque tiende a sonar despectivo. Yo no creo que hay que tener un debate político con esos sectores. ¿Cuál ha sido la incidencia que finalmente se ha logrado para transformaciones de la vida real de las personas, más allá de el sentirse bien con uno mismo por la pureza ideológica que mantiene? Y eso yo creo que es los debates que tenemos que dar al interior de la izquierda. Y yo creo que lo importante en eso es el tema de tener claro dónde están tus dos pies. O sea, que no es que haya un pie acá y otro acá, sino que nosotros estemos claros desde dónde venimos, dónde pertenecemos y con quiénes queremos construir estas transformaciones. Uh-huh. Felipe Leiva. Bueno, entendiendo que este proceso llamado Frente Amplio está en funcionamiento, está en constante crecimiento, rodaje, me interesaría saber un poco, porque estuve ahí investigando, viendo cómo va esto, y quiero que nos hablen un poco y que inviten a la gente también a los encuentros territoriales autoconvocados. ¿De qué se tratan? ¿Cómo van? Que nos cuenten un poco para todos los que nos escuchan y que vayan quedando claro y también... ¿Por qué no dar esta invitación que es re importante a participar? Sí. Mira, bueno, primero hay una forma de participar muy simple como para comenzar a participar, que entrando a la página www.frente-amplio.cl, ahí uno se inscribe, se ubica en una comuna en específico y después te invitan, aparecen las convocatorias para los encuentros territoriales, pero además es en donde se va construyendo el programa. Hoy día hay una en Talcahuano, al mismo tiempo hay una en Santa Juana. Y ahí es súper importante decir eso, porque esto no se queda como en las grandes conurbaciones, sino que también llega a sectores en donde de forma autoconvocada se empiezan a organizar y empiezan a plantear esta construcción de una alternativa que no busca solo ser para estas elecciones, sino que pretende ir construyendo una alternativa política y social en el largo plazo. Y Santa Juana, y quiero destacarlo, porque es el primer es la primera comuna que se autoconvoca sin que estuviera ninguna de las organizaciones políticas que son parte del Frente Amplio, tenía militantes o miembros en esa parte, y ellos se autoconvocaron, se comunicaron con el Frente Amplio como a nivel regional, y desde ahí han ido construyendo y han ido solidificando un espacio muy muy interesante, y hoy día están en su primer encuentro programático. Notable. yo me gustaría destacar algo de lo que dice Camilo, que mientras estamos conversando acá, están sucediendo encuentros programáticos del Frente Amplio en Puerto Aysén, en Marga, si no me equivoco, en Punta Arenas en este momento, en Talcahuano en este momento, y durante todo este tiempo están pasando en diferentes territorios, y como bien decía el Camilo, no solamente en las grandes conurbaciones, sino también en la metropolitana, por ejemplo, en Talagante, en Peñaflor, en Magallanes, bueno, ahora en Punta Arenas, pero también lo vamos a hacer en Natales, queremos hacerlo en Porvenir, en todas partes está surgiendo. ¿Y por qué autoconvocado? Porque esto no salen de una directriz de los jefes de las organizaciones, sino que nacen de la gente que se siente convocada por esta alternativa política, que está en un proceso que es bien delicado, porque es muy esperanzador a la vez, porque se desatan como todas estas ideas de cambiarlo todo, pero también tiene un desafío que es mantenerse en el tiempo, porque hay mucha gente que también se va decepcionando en el camino, cuando uno ve que se toman decisiones, por ejemplo, la conformación de las listas parlamentarias es una cuestión muy difícil, y son decisiones que hay que ir tomando, o cuáles van a ser los ejes prioritarios de las campañas. Nosotros hoy día levantamos del Movimiento Autonomista y Revolución Democrática la candidatura de Beatriz Sánchez, y eso generó tensiones también con otros. Entonces, obviamente, ha sido todo son debates bien, bien delicados, pero que hoy día el Frente Amplio es un espacio en construcción, no está todo dado. Perfecto. Ahora, aprovechando un poco esa respuesta, esta coalición está conformada básicamente por dos grandes partidos, ¿cierto? Pero también muchos movimientos entre sí. Por un lado está Revolución Democrática, el Partido Humanista, pero también Izquierda Libertaria, bueno, que ahora se ha transformado, Movimiento Autonomista, Nueva Democracia, ya hay un sinfín de conglomerados, ¿cierto?, y de visiones. Entonces, la pregunta de rigor es, ¿cuál es la viabilidad política para formar una coalición tan fuertemente fragmentada desde el interior, desde su composición? ¿Y cuál es la estrategia que el Frente Amplio tiende a ejecutar para superar estas divisiones que tuvieron otros conglomerados políticos en otros tiempos? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque se supone que estas transformaciones tienen que ser a largo plazo. Siempre la apuesta es derrotar el sistema neoliberal y todo lo que tenemos como constructo de dictadura. Pero ¿cuál es la viabilidad política para lograr una coalición fuerte desde una fragmentación? La viabilidad política no la conocemos porque estamos explorando los márgenes de esta apuesta. Pero sí hay varias cosas que decir sobre tu pregunta. Uno es que yo creo que el criterio de éxito del Frente Amplio, más que el resultado electoral, que por cierto va a ser uno con el que se nos va a medir desde el poder, para nosotros va a ser si seguimos unidos después de la elección. Porque, como tú bien decías, muchas otras alternativas que se han planteado desde la izquierda o desde alternativas al sistema, al día siguiente de la elección, si te he visto no me acuerdo. Toda la moneda con Marcel Claude, Juntos Podemos con Tomás Hitch, Juntos Podemos más con Jorge Arrate, lo que fue la candidatura de Manfred Magnef en su momento. O sea, todas esas opciones políticas que en algún momento lograron convocar a una parte importante de la ciudadanía, al día siguiente de la elección desaparecen. Por lo tanto, para nosotros es muy importante mantener y darle continuidad a este proyecto en el largo plazo, entendiendo además que no puede responder solamente a plazos y mecanismos electorales. La democracia como nosotros queremos concebirla no depende solo de las elecciones, depende de cómo estamos insertos en luchas sociales permanentes. Ahora, otro ámbito de tu pregunta, la fragmentación al interior de la izquierda. Durante mucho rato, la izquierda, en particular la izquierda que viene de los movimientos sociales, ha tenido esta pregunta que tú me hacías al principio sobre el temor o la desconfianza hacia las formas institucionales del poder, y por otro lado un ánimo identitario muy marcado que implica una fragmentación muy grande que es inexplicable a los ojos del chileno que está viviendo las contradicciones del capitalismo día a día. Entonces, si yo trato de explicarle a alguien cuál es la diferencia entre el Movimiento Socialista Libertario y el Movimiento Autonomista, o entre Izquierda Autónoma y Nueva Democracia, la verdad es que tendríamos que entrar a un nivel de especificidad que no es digerible para la mayoría de la gente que está viviendo las contradicciones concretas del capitalismo. No estoy diciendo con eso que porque sean menos inteligentes, sino porque esas diferencias yo creo que hoy día no justifican el nivel de parcelamiento que hay al interior de la izquierda. Y yo creo que ahí vamos a tener un proceso, esto es una presunción, no tengo ninguna base científica para afirmarlo, pero que vamos a vivir un proceso de adecuación en el mediano plazo de las diferentes fuerzas que componen el Frente Amplio, de ir formándonos dentro de una misma orgánica. Yo creo que eso es algo relativamente inevitable y que no hay que defender como identidades particulares a partir de un pasado que además es muy chico. La mayoría de nosotros, la mayoría de estas organizaciones tiene 5, 6, algunas 2 años, sí, salvo el Partido Humanista, que tiene una tradición más larga, la mayoría de las otras, o sea, no hay ninguna que supere los 10 años. Entonces, defender identidades particulares, banderas y colores, yo creo que es un absurdo al cual tenemos que combatir muy activamente. Y yo quisiera agregar Camilo, algo. Camilo, disculpa, sí, dale. Te quería preguntar esto en el plano local, porque esa articulación también está dado desde la hiperfragmentación, desde lo local. ¿Cómo lo enfrentan ustedes desde tu precandidatura? Sí, mira, a ver, primero yo creo que lo que le va a dar viabilidad al Frente Amplio como una alternativa política y fundamentalmente social tiene que ver con el desborde de lo que hoy día mismo es. O sea, y ahí hay algo, no había una columna que decía esto de que el Frente Amplio no es, sino que está haciendo, porque se está construyendo constantemente, día a día, con cada reunión, con cada instancia como esta, estamos construyendo y estamos ampliando el Frente Amplio. Y si es que ¿y qué es lo que pasa? Situaciones como la de Santa Juana, en donde vienen personas que no son militantes de algún espacio en particular y vienen y se toman el Frente Amplio y empiezan desde ahí invitándonos a nosotros también para participar y se incorporan más personas. Eso que ocurre allá, que hoy día también está ocurriendo en Talcahuano y que está pasando poco a poco en las distintas partes de nuestro territorio, es lo que le termina dando el sustento social para que esto pueda construirse una alternativa real. Y en eso, cuando nosotros también vemos de que nos desborda a nosotros mismos como organizaciones, que supera no solo nuestra como cantidad de gente, de militantes, sino que también nos supera en análisis, nos supera en poder ver la realidad en toda su dimensión, porque precisamente para poder entender el momento político y social que estamos viviendo necesitamos mayor amplitud y construir colectivamente el mejor análisis y la mejor forma de ver cómo ir avanzando y cómo ir enfrentando el actual modelo para poder transformarlo. Y poder transformarlo no solo desde los enunciados, no solo desde los titulares, sino que en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Entonces, yo diría que eso es lo que termina volviéndose fundamental para que esta fragmentación que existe, además de lo que decía Gabriel, de los después procesos de reconfiguración que se vayan a realizar, etcétera, pero esos procesos de reconfiguración se van a hacer si es que en realidad el Frente Amplio pasa a ser una alternativa, y para que sea una alternativa necesita tener sustento social. Eso es lo fundamental. Y acá, a nivel local, yo creo que poco a poco ya lo estamos viviendo. Hace semana y media, creo, o 2 semanas, estuvimos en un encuentro se dio en la Universidad de Concepción, que era el encuentro programático de Concepción, y llegaron 60 personas, 70 personas, en el de Talcahuano, hoy día se esperan 40 más, y ahí uno ya está viendo como ya no ven las mismas caras, y eso es muy interesante, porque algo que le pasa a la izquierda local, al menos, y que lo hemos visto desde los periodos universitarios, en donde vamos a un foro laboral, después vamos a un foro medioambiental, y son las mismas personas en los dos foros. Entonces, y eso es algo que me da la impresión de que hoy día tenemos la posibilidad de romperlo. Y ahí es donde entra también la importancia de las elecciones, porque yo creo que las elecciones no son solo o la importancia no es sacar un diputado necesariamente, sino que es conseguir algo que lo logremos entender e interpretar como una victoria. Y esa victoria la vamos a lograr concentrando nuestras fuerzas también en el despliegue, tanto territorial como electoral, y que logre cambiar el escenario de la política local. Y en Valparaíso yo creo que es un ejemplo, en donde es algo que a veces yo pongo como ejemplo mismo, de que hay una conferencia de prensa, habla el alcalde y después habla la Federación de Estudiantes. Eso es algo que aquí todavía falta y que tenemos que lograr conseguir, cómo las organizaciones sociales toman una actoría que es para hablarle a la totalidad, que es para hablarle a toda la gente y buscar construir con ellos. Felipe Leiva Álvarez. Voy a tratar de sintetizar algunas ideas que tengo acá. Principalmente voy a citar también a mi señora, que me preguntó. Yo le conté que venía a este momento de radio. me hizo por ahí una pregunta y voy a tomar también otra que acá los chicos de la radio también querían preguntar. ¿Qué tiene que ver, como ya nos hablaron un poco, de que este Frente Amplio tiene una de sus partes o de sus etapas es la política electoral, ¿cierto? Esta política que se gana con los votos. Entonces la pregunta va dirigido a cómo debe ser el perfil hoy en día del político, de este político que es electo, de que va a ejercer algún cargo público. ¿Cómo debe ser ese perfil hoy en contraste de, digamos, de lo que hoy existe y de que estos políticos que, digamos, los políticos actuales, no todos, pero la mayoría, tienen una muy mala fama, digamos? ¿Y de qué forma este nuevo perfil político garantizaría de alguna forma que el sistema ya no favorezca a los empresarios, sino que sí. se revierta y nos favorezca a nosotros? Mira, yo creo que la región del Biobío, en particular Conce, es un lugar muy bueno para ejemplificar algo que no debe ser, que son los clanes familiares en política. A mí me sorprende mucho cómo la mayoría del Parlamento hoy día está conformada o bien por gente que ascendió burocráticamente dentro de partidos que no tienen inserción social más allá de prácticas clientelistas, y por otro lado, clanes familiares. Y los Van Rysselberghe, los Ortiz, que podríamos nombrar harto acá, los Van Rysselberghe, los Ortiz, los Sabaj. O sea, al final uno se pregunta, bueno, ¿por qué llegaste a ser parlamentario? ¿Por qué llegaste a ser alcalde? ¿Porque eres hijo de tu viejo o porque eres producto de luchas sociales que finalmente esas experiencias te llevaron donde estás? Yo creo que ahí hay una diferencia que marcar. Nosotros no queremos... un lado, yo creo que hay que erradicar las prácticas clientelistas de la política, que están muy, muy afirmadas y que tienen un doble problema. El político que se dedica a pasar canastas familiares, que se dedica a comprar pasajes para el norte, por causas muy loables. Por ejemplo, que a mí han ido a mi oficina a decirme, mi hijo está enfermo, tiene cáncer, no tengo plata para pagar el pasaje. Y otros dicen, ya, yo te lo pago. Yo creo que esa está profundamente, profundamente equivocada, porque se distorsiona el rol que debiera cumplir un representante político, que no es hacer caridad, que no es ayudar, salvo que lo haga de sus recursos y de manera calladita, pero finalmente lo que hacen con eso es afirmar, como tratar de generar lazos que te afirman bolsones de voto. O sea, y esa cuestión yo creo que está profundamente equivocada. Para mí, el carácter del político, primero hay que desinstitucionalizarlo. ¿A qué voy? Que políticos no son solamente los que están en el Parlamento. O sea, yo hoy día estuvimos con Priscila, dirigente de la Aurora de Chile, de Chile, de la población, y para mí ella está haciendo política. Beatriz Sánchez, que desde su programa de radio defendía los derechos reproductivos de la mujer, la equidad de género, el movimiento estudiantil, criticaba la corrupción, para mí desde ese espacio estaba haciendo política. ¿Para qué decir Luis Mesina, que como dirigente de los sindicatos bancarios, y lideró las movilizaciones contra la AFP y está haciendo política, ¿sí? Entonces yo creo que uno hay que ampliar la mirada y por otro lado, quienes estén en las instituciones, para mí debiera ser o más común de lo que es hoy día, que provengan de luchas sociales. En el caso nuestro nacimos de las luchas estudiantiles, pero hoy día nos hemos ampliado hacia otros sectores y estamos, el movimiento autonomista ha dado ese salto de participar de diferentes luchas que están atravesando todo el territorio, luchas socioambientales, el tema de las pensiones, por cierto, por la salud, y creemos que ahí debe estar, como decía el Camilo, los principales puestos, los pies de nuestra militancia y nuestra organización. Bien, vamos a hacer una pausa musical, Guille. Estamos en Tribuna Libre en el 107.1. También nos puedes escuchar en el www.agenciadenoticias.org. Vamos a una pausa y volvemos. Muchas veces nos faltó algo de valor, se perdió. Bien, estamos en el 107.1 Radio Rodríguez Arena y también nos puedes escuchar desde otras latitudes y longitudes en el www.agenciadenoticias.org. Este es Tribuna Libre, al sur y a la izquierda, con Negrita, de Chile, América y el mundo. Estábamos escuchando una banda regional, ¿cierto? Los Pegotes, y ahora Gustavo Santaolalla de fondo. Y estamos en este primer programa de la octava, novena temporada, será Felipe, si es que me recuerdas, ¿sí? Y estamos con Gabriel Boric, diputado de la República de Chile por el distrito número 60 de Magallanes y la Antártica chilena, y con Camilo Rifo, precandidato a diputado por el Frente Amplio por el distrito número 20. Estábamos analizando algunas concepciones del Frente Amplio y bueno, el tema es un poco hablar de la configuración, estamos hablando de la fragmentación en el interior y un proyecto político viable a largo plazo. Pero ¿por qué las izquierdas no neoliberales no pudieron unificar las fuerzas como lo hicieron en España y Uruguay? O como la experiencia griega. Estamos hablando, por ejemplo, qué pasa o qué rol está jugando el Partido País en esto, o algunas declaraciones de Roxana Miranda en función a lo que ha pasado coyunturalmente con el Frente Amplio. ¿Por qué las izquierdas no han tejido un lenguaje común para poder generar esta plataforma unificada como exitosa, ¿cierto? Como lo hicieron en España, en Uruguay o en Grecia. Sí, yo para comenzar, a ver, creo que claramente igual los procesos siempre son súper distintos y por lo tanto no es como llegar y exportar o importar una experiencia. Entonces, eso es algo que depende de los procesos históricos y también del momento y que se está viviendo en nuestro país y cómo incluso los modelos están implementados. Aquí, obviamente, el modelo neoliberal está así muy, muy Anquilosado políticamente. Sí, claro, como está en todas nuestras venas y estamos constantemente peleando contra ello. Entonces, yo creo que primero, el contexto es súper distinto y no es comparable. Pero segundo, y respecto principalmente lo del tema de país, lo de Roxana Miranda creo que quizás tiene otros ribetes, porque igual la gente que en el fondo apoyó a Roxana Miranda, muchas de esas personas, al menos no todas, que en las elecciones pasadas también hoy día están en el Frente Amplio. Entonces creo que ahí por lo menos se me ofusca a mí un poco más el análisis. Pero respecto al tema país, creo que es un ejemplo un poco más claro de que para construir una alternativa política y social que logre transformaciones, no es solo autodenominarse de izquierda, no es solo autodenominarse como algo alejado de la nueva mayoría, algo alejado de este pacto por la transición que en el fondo nos tiene como estamos, sino que no es solo la declaración, sino que también las acciones. Y en eso, a mi parecer, desde el inicio, en el que país por lo menos se acercó, fue también con bastantes dificultades. A fin de cuentas veíamos prácticas que son bastante similares a las que desarrolla la nueva mayoría hoy en día. Bueno, entonces, y muchos integrantes de país también pertenecían a la nueva mayoría. Sí, hace pocos meses. Pero yo, más allá del tema de que pertenecieran, porque creo que uno puede cambiar de opinión en respecto a como cuál es la forma de construir de construir una sociedad mejor. O con quién construirla. O con quién construirla, uno puede cambiar de opinión. Pero cuando cambias de opinión también tienes que cambiar, o sea, no puedes traer las lógicas de construcción de la nueva mayoría al Frente Amplio y creer que eso no va a generar problemas. Y ahí, bueno, desde el principio, cuando ellos llegaron y decían como que se iban a poner a la cola, pero de la semana tenían un candidato presidencial, después con los... Bueno, hay una serie de cosas que yo creo que más allá de la posición política que uno se autodenomine, que te terminan alejando. Y ahí es donde yo creo que hay algo muy importante, que es que los límites hoy día del Frente Amplio, el financiamiento empresarial, es la nueva mayoría, es la derecha, pero también son las prácticas de construcción. La forma en que queremos ir llevando adelante esta alternativa. Y me parece que hoy día las prácticas de construcción están absolutamente relacionadas a los procesos sociales de movilización o de organización que hay en las universidades, que hay en los barrios, que hay en las coordinadoras, por ejemplo, de Noma FP, en donde las lógicas de mercado están más alejadas, en donde la lógica de esta cosa hipercomunicacional está más alejada, y en donde en el fondo la construcción que queremos hacer es una construcción más a largo plazo, una construcción de base, y en donde son los territorios quienes terminan configurando lo que es el Frente Amplio. Ahora, bueno, aparece Alberto Mayor, Beatriz Sánchez, ¿cierto?, dentro de este Frente Amplio, encabezando esta alternativa. Pero ¿por qué la elección de personajes mediáticos y no dirigentes nacionales del mundo del trabajo o desde el mundo de los pobladores? ¿Por qué esa elección desde un poco el trabajo mediático? ¿Para dónde va, para dónde apunta esa estrategia? Yo primero creo que el Gabriel lo decía hace un rato. Tanto la Priscila, tanto la Guillermina, como también presidenta de su Junta de Vecinos, y también en este caso Beatriz Sánchez, en su rol de periodista, tenía un rol político súper importante. O sea, al menos yo la escuchaba también todas las mañanas y escuchaba sus editoriales, en donde iba, emplazaba, denunciaba, y eso creo que ha sido también un tremendo aporte a la construcción que se va haciendo, y principalmente a generar un estado de ánimo y a develar ciertas cosas. Entonces yo al menos no comparto mucho el... que es una persona con cual uno se siente identificado. O sea, yo me siento súper identificado cuando ella hace sus editoriales. Creo en lo que dice, y me parece que los análisis que estamos realizando son los mismos. Y aquí el Frente Amplio es algo que está comenzando, y todos estamos comenzando a hacerlo ahora. Entonces tampoco es una cosa como de que uno le exija como el perfil histórico, sino que es quien hoy día, y por eso también van a haber primarias, quien hoy día tiene las capacidades, quien tiene la fortaleza, en quien termina representando de mejor forma esta alternativa. Y por cierto que el programa que se va a construir, y ahí se me olvidó decir algo antes, el programa se... electoralmente, sino que tenga una reproducción en el tiempo. A ver, hoy día no tenemos libro, no tenemos el manual, ni el libro verde de Gaddafi en Libia, ni el rojo de Mao. Nos encantaría tener un quehacer de Lenin, pero no, todavía no, nadie está lo suficientemente lúcido. Pero la verdad que nosotros hoy día en Chile, que es el primer lugar donde se desata el neoliberalismo, tenemos un amplio espacio democratizador por avanzar. Y en ese espacio democratizador por avanzar, en donde, por ejemplo, la pelea por los derechos sociales abarca, yo creo, una convergencia de sectores que quizás, si nos vamos en la más fina, vamos a tener diferencias, podemos estar juntos en esta pasada. Más adelante iremos viendo esas diferencias, y si no vamos a estar, no vamos a estar. O sea, con los liberales, por ejemplo, con el Partido Liberal, que es un partido que se define en la tradición liberalista igualitaria de... ellos siempre hablan de Bilbao, de las Tarrias, se sienten cercanos a los liberales holandeses, o sea, están muy lejos del neoliberalismo chileno. Con ellos, evidentemente, tenemos diferencias ideológicas. Yo no me defino liberal ideológicamente, porque nosotros provenimos de una tradición de izquierda propiamente tal. Y en América Latina, por ejemplo, nos situamos en otro espectro. Pero con ellos, en el marco de la política chilena, que está en donde el neoliberalismo está profundamente enraizado, en donde la mayoría de nuestros derechos sociales están privatizados, sí podemos tener una agenda común. Y en este momento creemos que es necesario aunar fuerzas con esos sectores que no tienen un compromiso con el empresariado, que han mantenido una independencia frente a las dos grandes coaliciones de la nueva mayoría y la derecha. Y podemos avanzar en conjunto hasta donde nos dé. Y en eso yo creo que, como decía, como bueno, no solo Lenin, sino muchos otros, tenemos que saber tener un poco de cintura táctica. Porque el purismo táctico, más que estratégico, táctico, al final siempre conduce al fracaso. Y yo creo que acá ya no estamos para dar solamente peleas testimoniales. Nosotros, como dicen los compañeros de Podemos, queremos ganar. Y queremos ganar no porque nos guste ganar y tener una copa, digamos, en el vestuario, sino porque nos queremos cambiar las condiciones de reproducción de la vida en Chile, que hoy día desde nuestra perspectiva son profundamente injustas. Entonces, ese es el marco que nos da la la justificación de la amplitud que necesariamente tiene que tener el Frente Amplio. Si el Frente Amplio fuera solo una agrupación de pequeños grupos de diferentes identidades minúsculas de izquierda, es una coalición que está destinada a la marginalidad, al 5%, 7% histórico de la izquierda extraparlamentaria chilena. Nosotros queremos ir un paso más allá y convocar a mucha gente que hoy día no cree en las instituciones o ve la política con desconfianza, pero que, sin embargo, sí ha estado luchando contra las FP, por ejemplo. Ha estado apoyando el movimiento estudiantil o ha estado en conflictos sociales como Freirina contra el oleoducto Entromé, por la recuperación del gas en Magallanes. Cuestiones de esas características que no necesariamente esa gente se define de izquierda. Bueno, estamos con Gabriel Boric, diputado de la República de Chile por el distrito número 60 de Magallanes, y con Camilo Rifo, precandidato a diputado por el Frente Amplio en el distrito número 20. Estamos en el Tribunal Libre conversando. Felipe, no sé si hay alguna pregunta. Yo antes de soltar adelante, un comentario nomás, bien breve. El proceso en Venezuela ha sido bien controversial, ¿cierto? Y se ha hablado mucho últimamente sobre la decisión del presidente Maduro. Y la pregunta que me viene a cajón, ¿cierto? Sobre todas las declaraciones que se han emitido desde el Frente Amplio. ¿Por qué no hay un respaldo ahora desde lo mediático a un proceso revolucionario que viene de manera súper ascendente, que viene desde las bases, ¿cierto? Pero que últimamente por las intervenciones y las diferentes presiones que ha tenido el imperialismo no ha tenido un eco de respaldo en las izquierdas que forman este conglomerado del Frente Amplio. ¿Por qué esa lejanía y cuál es la posición que tienen ustedes referente a la posición venezolana? Y bueno, yo creo que después van a haber preguntas internacionales, pero, sí, pero coyunturalmente eso. Entremos por ahí. Responder, pero tenés algo que decir. No, dale tu pregunta. Esta posición es polémica al interior del Frente. Me lo imagino. A ver, yo creo que lo importante respecto al proceso venezolano hoy día es que hay que estar, y me voy a meter en lo difícil, pero quiero hacer primero un marco. Hay que estar con el pueblo venezolano. O sea, acá yo he visto cómo la política venezolana se utiliza, o la crisis en Venezuela se utiliza para hacer política interna sin que les importe un carajo. Lo que pasa hoy día con el pueblo venezolano, estoy hablando en particular de la derecha y amplios sectores de la nueva mayoría, que están permanentemente sacando proyectos de acuerdo, declaraciones, e invitan gente para en el fondo presionar o tratar de quebrar sus propias coaliciones o presionar o tratarnos a nosotros de antidemocráticos y cualquier cuestión de esas características, pero les importa un carajo lo que está pasando hoy día el pueblo venezolano. Yo tuve la oportunidad de estar en Venezuela hace unos años y yo creo que el proceso de la revolución bolivariana es un proceso del cual nosotros tenemos que aprender tanto en sus aciertos como en sus errores. Y como dada la crisis, creo que es importante hablar de sus errores, sin perjuicio de lo cual uno pueda decir de que entre la oposición hoy día, el presidente, no solamente el presidente Maduro, sino al proceso y la defensa del gobierno, hay que estar en la defensa del gobierno. Pero hay ciertas cuestiones que desde mi punto de vista son inaceptables. Hoy día, ¿cuál es el gran problema del Estado venezolano? Es que se creó un Estado paralelo dentro del mismo Estado sin cambiar el modelo productivo y terminaste creando un modelo asistencialista a partir del boom de los recursos naturales que no transformó la estructura productiva y hoy día tienes la paradoja de que en Venezuela, por ejemplo, están importando el 90% de los alimentos. Hoy día tienes el problema gravísimo que termina afectando al más pobre que, viejo, no hay medicamentos. Y esa es una cuestión de la que también nosotros no podemos mirar solamente de forma irreflexiva. Yo creo que ante el asedio de los sectores golpistas y fascistas no hay ninguna duda de dónde tenemos que estar, dónde tienen que estar todas las izquierdas. Tenemos que estar apoyando la democracia, tenemos que estar apoyando al pueblo. Ningún intento golpista va a contar con el respaldo de ninguna de las fuerzas del Frente Amplio y vamos a ser los primeros, no sé si los primeros, pero vamos a estar ahí condenando la diferencia de lo que hizo Ricardo Lagos en el 2002, que fue de los primeros que salió a aplaudir el golpe de Estado contra Chávez. Pero creo que tenemos que tener una visión también crítica de lo que ha pasado por el proceso. ¿Por qué sectores que de la misma Venezuela que apoyaban al proceso bolivariano, hoy día no lo están haciendo. ¿Por qué el PSV perdió más de 2 millones de votos en la última elección? O sea, yo creo que ahí es importante que si nosotros seguimos mirando de manera irreflexiva los procesos de las Naciones Hermanas, finalmente vamos a terminar cometiendo los mismos errores. Y ahí yo creo, que es importante tener a la duda presente. Yo he hecho de una hay una frase que a mí me hace mucho sentido, que la he hecho como me la voy a tatuar así, que dice, en política la duda tiene que seguir a la convicción como una sombra. A mí la gente que tiene mucha certeza me provoca confianza y la encuentro peligrosa. Y creo que han habido muchas defensas irreflexivas de lo que está pasando, no solamente en Venezuela, sino también de lo que pasó en Grecia en su momento, y mira cómo terminó Grecia. Entonces, tenemos que saber comprometernos cuando llegue a hacerlo, pero también tener ojos críticos para poder aprender. Mira, hace poco, un par de semanas creo, estuvo acá un ex viceministro de Bolivia, y como para hacer la comparación, porque claro, uno habla de Venezuela y a veces como está tan mediatizado y también tan polarizada las posiciones dentro de nuestro país, que obviamente también una construcción mediática, esa polarización, porque al final Gabriel puede decir una argumentación bien grande y al final los medios le van a poner la pura cuña que en el fondo le sirve para tener más clic incluso, y también para marcar posiciones. Pero, por ejemplo, conversamos con este ex viceministro, que él está muy a favor de Evo, pero cree que allá han cometido un error muy grave, que es básicamente el de que hoy día el proceso en Bolivia es Evo. Y si Evo no está, se derrumba el proceso. Y eso es muy problemático, es muy conflictivo, porque a fin de cuentas no te permite generar continuidad de este proyecto electivo. Entonces él nos contaba en una actividad que tuvimos en Los Traperos, que hoy día él al menos veía o hacía el análisis de que había que volver a sacar de Evo y volver a pasarlo al colectivo, como el sujeto revolucionario que en el fondo va a lograr hacer las transformaciones. Y eso no es algo fácil, porque en realidad avanzaron mucho en un sentido. Evo se logró realizar grandes transformaciones, pero hoy día cuando termina siendo atacado desde todas partes, internacionalmente y también localmente, y se vuelve un flanco muy fácil, que quizás incluso pueda volver a ganar la elección, pero no le da continuidad. No le da continuidad al proyecto, porque los proyectos no se pueden basar en una persona. Y esos son aprendizajes que yo creo que hay que hacer de todos los procesos que estamos viviendo nosotros en nuestros pueblos latinoamericanos, y en donde también tenemos que ser críticos de lo mismo que estamos haciendo. Cuando no tenemos espacios que reciben la crítica, cuando no tenemos espacios para construir esa crítica, a mí me va a parecer de que eso sí está bastante destinado como en algún momento fracasar y quizás dar pasos hacia atrás bastante más importantes de los que diste hacia adelante. Claro. Es que por eso surge esta conversación, Camilo, por dos perspectivas. Una perspectiva histórica, porque sabemos nosotros que en el 73 también hubo ciertas posiciones de izquierda que renunciaron al proyecto revolucionario, que es muy parecido a lo que está pasando ahora en el régimen bolivariano. Y por otro lado, una perspectiva más latinoamericanista, que la izquierda todavía no tienen ese nexo o esa visión más bolivariana, sino que al contrario está súper fragmentado. Hay múltiples factores, yo creo, que podemos analizar en el caso chileno. Pero eso es lo que me surge como duda, a diferencia de otras articulaciones latinoamericanas de izquierda y de Frente Amplio. Por eso que era simplemente eso, no era solamente buscar como la cuña mediática del... La cuestión era otros medios. Diputado. No, que nosotros nos sentimos profundamente latinoamericanistas, y yo creo que ahí hay una tradición que retomar de la izquierda, que particularmente en Chile se perdió hace harto rato, que es el vínculo con organizaciones hermanas de los países hermanos, que acá durante mucho rato se estuvo mirando a la tercera vía de Tony Blair, alabando a los gringos, hablando con frases en inglés, y dejamos de mirar. A mí lo de Bolivia me parece de los procesos más interesantes que ha habido en el último tiempo en nuestro continente. O sea, como la recuperación de sus recursos naturales, yo no sé si la gente ya no se acuerda, pero el último presidente de Bolivia antes de Evo no sabía hablar español. en una o sea, ni siquiera español, imagínate, para qué decir en las otras lenguas de, de allá, hablaba en inglés, digo, a eso me refiero, no es que hablara aymara o qué. Sánchez de Lozada se llama. Y me parece que el proceso que han hecho allá es tremendamente interesante. El proceso de Ecuador, que sufrió reveses también y ha sido cuestionado por ciertos aspectos medioambientales en particular. Y bueno, parte de la izquierda también terminó pasándose a la oposición, pero que finalmente logra una continuidad con Lenín Moreno, que yo creo que desde el Frente Amplio tenemos que aplaudir y celebrar. Tenemos que preguntarnos también de manera muy crítica, porque también en esto, en los apoyos muchas veces se hacen de manera muy reflexiva. ¿Pero qué cresta le pasó al PT con la corrupción en Brasil? ¿Cachai? O sea, si el PT es un partido que terminó corrompido. Entonces, no porque diga trabajadores en el título, vamos a ser condescendientes con ellos en la manera de abordarlo. El MST en Brasil, el Movimiento de los Sin Tierra, que fue una de las bases principales del gobierno de Lula y después de Dilma, con ya más objeciones, ha tenido una crítica radical hacia lo que fueron estos gobiernos social progresistas, no sé cómo llamarlo. El populismo a la Perón, no lo hablo despectivamente la palabra populismo como se ocupa hoy día, sino el populismo a la Perón de los Kirchner en Argentina, que terminó además con este candidato Scioli, que viejo era bien como era un mafioso, ¿cachai? Entonces, yo creo que el latinoamericanismo no puede implicar perder la capacidad crítica frente a las alternativas de izquierda. Y algo que, por ejemplo, también hemos conversado mucho con compañeros que están viviendo otras expresiones u otras experiencias, no solamente en América Latina, sino también en particular en España. Nosotros tenemos harto vínculo con los compañeros de Podemos, y una de las preguntas que nos hacemos, que nos tomamos la cabeza, es ¿qué chucha pasó en Grecia? Y yo tuve la oportunidad, permítanme contarles una anécdota. En un momento me junté con los delegados de la Comunidad Europea a debatir sobre la política chilena, política internacional. Y le pregunto a la delegada griega, la pregunta fue muy simple. Señorita, mi pregunta es, en Grecia, ¿dónde radica la democracia? O más bien, no, ¿dónde radica la soberanía? ¿Y sabe lo que me responde? Esto a propósito del referéndum en Grecia contra las políticas de austeridad, que lo gana Syriza, lo gana el gobierno, digamos, de Tsipras, con cerca de 67-70%, uh-huh. Y tres días después le imponen el plan de austeridad. ¿Sí? Entonces le pregunto, bueno, ¿dónde radica la soberanía? Y me dice, mira, mire diputado, en Grecia había una gente, unos homólogos a ustedes, que Syriza, que creyeron que la soberanía radicaba en el pueblo. Se equivocaron. Radica en la troika, en Grecia. Entonces, la Troika, el Banco Mundial, el Banco Europeo y el FMI. Y entonces ahí esas preguntas que están pasando ahora a nivel internacional tenemos que tenerlas claras en Chile, porque acá no puede ser solamente una... O sea, si nosotros queremos hacer un cambio como productivo importante que implique, por ejemplo, en regiones como esta y en Temuco, correrle el cerco a las forestales, ¿con qué nos vamos a enfrentar? ¿Cachai? No estamos hablando de jugar con autitos. Estamos hablando de pelearle los intereses a Mate y Angelini, que tienen en conjunto 1.800.000 hectáreas, cuando las comunidades mapuches tienen en conjunto menos de 600.000. No van a decir ya, corrámoslo. Claro, no. Entonces la pregunta de dónde radica la soberanía, hasta dónde, cuáles son los límites del poder institucional, a propósito de las experiencias hermanas que estamos teniendo, son cuestiones que tenemos que empezar a hacernos ya si es que queremos hacer una alternativa de gobierno en serio. Y gobierno, termino con esto, gobierno no solamente de las instituciones, sino gobierno también desde la movilización y la organización. Porque uno de los problemas de la nueva mayoría, más allá de que en un momento tenían discursos con los que uno podía decir educación gratuita, sí, educación gratuita. Te decían, no sé, no, ya ni me acuerdo en qué otra cosa uno está podía haber estado de acuerdo, pero nueva constitución, sí, nueva constitución. Pero a la hora de los que hubo, a la hora de construirlo, lo hicieron entre puros tecnócratas, entre cuatro paredes, con la gente del PPD. Entonces, creo que hay que construir un como contrapoder, no solamente desde el Estado. La política no puede estar solamente en función del Estado. Y ese es un debate que los autonomistas, por lo menos, tenemos muy presente. Perfecto. Bueno, que antes está controlando el Estado también es otro debate, Gabriel. Claro. Felipe, ¿tiene alguna pregunta antes? Bueno, voy a ir a que nos hablen un poco de temas generales, que le importa un poco a la ciudadanía. Estoy poniéndome en ese rol también. Principalmente algunos temas que tengo apuntado acá, si nos pueden... Juguemos un ping-pong entonces, con preguntas cortas, como por el tiempo. Ya, Felipe, vamos. Empezamos con la postura del Frente Amplio, en particular del movimiento autonomista. Los casos de violencia de género, lo que pasó con Nabila Rifo hace poco, ¿cuál es su postura en función a eso, a cambios de política? No sé. ¿Cómo está con respuesta a eso? Sí. El Frente Amplio es feminista, está no solo en contra de la violencia de la mujer, contra la mujer, la violencia física, sino la violencia que se expresa mucho antes en las diferencias de salario, en el no reconocimiento del trabajo reproductivo, que tiene un valor importantísimo en la diferencia que se hace en el sistema de salud con las ISAPRES, y por lo tanto todo eso es violencia previa que naturaliza la discriminación hacia la mujer, que termina en femicidios como el caso de Ruth Velázquez, de Venus Rap, o la sacada de ojos como el caso de Carola en Magallanes, o de Nabila Rifo. Bueno, y ahí como que también no solo queda en el puro discurso, sino que también queda en... la misma construcción que hacemos internamente. Nosotros tenemos un frente feminista que está constantemente elaborando, promoviendo una discusión, y por ejemplo la próxima semana nosotros tenemos un foro interno para ir viendo cuál es el proyecto, cuál es la propuesta que se hace desde esta perspectiva para todas las candidaturas a diputados y diputadas que tenemos perfecto. A lo largo del país. Felipe, Rafael. Vamos con más preguntas o estamos aquí. Sí, bueno, la vinculación que tienen con el movimiento Nomás FP, eso me creo que nos interesa a todos los trabajadores. ¿Cuál es la participación, los mecanismos, cómo está ese diálogo ahí con...? Nosotros participamos como movimiento autonomista y como Frente Amplio el movimiento Nomás FP. De hecho, la mesa política del el Frente Amplio decidió adherir íntegramente a la propuesta de Nomás FP, que no es solo Nomás FP, sino que es una propuesta de sistema de reemplazo cambio, a la FP. O sea, no es solamente un rechazo, sino es, bueno, ¿qué vamos a hacer después? Que lo hemos conversado en detalle con la coordinadora Nomás FP, siempre respetando la autonomía de los movimientos sociales, porque a nosotros nos tocó mucho el movimiento estudiantil de que aparecían políticos para tratar de sacarse la foto y tratar de llevarse el movimiento para la casa. Nosotros venimos de esa experiencia, decimos, nosotros adherimos, pero respetamos también su autonomía. Perfecto. Bien, antes de terminar, vamos a aprovechar a Camilo acá. En la región ha sido muy fuerte el trabajo que has hecho, ¿cierto? ¿Se va a replicar la estrategia de echar en Valparaíso acá para tu precandidatura? Y lo otro, ¿cuáles son las prioridades en tu agenda legislativa en condicionarlo? Todas estas preguntas. ¿Cierto? En el plano local, claro. Claro, en el plano local. Mira, primero, la experiencia del Jorge en Valparaíso, la experiencia del movimiento en Valparaíso, por cierto, no sé si se va a replicar como en los pasos, pero sí en la política. O sea, nosotros venimos, ya tuvimos un congreso hace muy poco, un congreso abierto donde sometimos la forma que iba a tener nuestra organización a discutirla con personas que después no necesariamente iban a ser parte de la misma organización. Y es porque creemos que hoy día lo que hay que construir es una política abierta de cara hacia la ciudadanía y de construcción conjunta. Por eso también nosotros después apostamos al Frente Amplio, y eso es lo que queremos hacer. Lo hicimos también en Valparaíso, en el mismo proceso eleccionario, adhiriéndonos, siendo parte, y después también dando toda esa lucha épica por la por llegar al municipio, porque el pueblo porteño volviera a llegar al municipio. Y acá, por cierto, que estamos haciendo lo mismo, y que esa es, al menos nosotros como movimiento autonomista, también es la línea que le queremos impregnar al Frente Amplio, esta construcción abierta, esta construcción de cara, y en donde lo central está en retomar la participación de la ciudadanía, el empoderamiento en todas las dificultades que tenemos en nuestra vida cotidiana. Y ahí hay varios puntos que nosotros vamos a muy prontamente presentar. De hecho, el mismo Jorge, la idea es que venga también para acompañarnos a presentar las propuestas, pero te digo desde ya que todo lo que tiene que ver con el uso del suelo, con las disputas territoriales, con la forma en que se crecen, construyen las ciudades, en cómo se abandonan nuestro patrimonio, en cómo se desplaza a los sectores habitacionales de menos recursos para que vengan otros con otros intereses. Eso es algo que está en el centro de nuestra mirada. Y bueno, hay bastantes otros que lo podemos súper abierto a venir a conversarlo como con mayor profundidad. Sí, invitado con también. Perfecto, muchas gracias. Alcalde. Pero ahí sí. De nuevo, lo central, con los dos pies desde donde somos. Desde el movimiento social, desde ¿cierto? Los espacios sociales. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta del público? Del público. Vamos a abrir la tribuna. Ya, se abre la tribuna, que se acerquen al micrófono, por favor. Estamos en Tribuna Libre, en el 107.1. Estamos con Gabriel Boric, diputado de la República por el distrito número 60, y Camilo Rifo, precandidato a diputado por el distrito número 20. Su nombre, por favor, y la pregunta. Buenas tardes, mi nombre es José Jara. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, hace todo este tiempo se está hablando mucho lo que es el tema de la AFP, ¿cierto? Hasta hace poco se personas del gobierno hablaron de que la se iba a incrementar un 20% aproximadamente el tema de la... Por cadena nacional, sí. Claro, el 20% de los ingresos. O sea, si yo gano 300.000 pesos, yo voy a terminar ganando 350. No. Estamos... Perdón. 350. Ya, y mi tema va dirigido hacia, en este caso, a Gabriel, le quiero hacer la consulta. Hay un tema que lo que es las pensiones, por lo menos de mi punto de vista, no logra solucionar el tema final, digamos, del tema de subsistencia de las personas con un 20%. Es por eso que mucha gente hemos pensado en adquirir otra vivienda, digamos, en este caso un departamento o lo que sea. Pero nos encontramos en que, y lo digo por experiencia, hace 5 años atrás, cuando uno acudía a un crédito y al banco, el banco era factible darle hasta el 20% de... O sea, el 20% era el banco y uno podía pagar el 80%. Ahora nos encontramos de que va al banco y le tiene que pagar el... Uno tiene que tener el 20%. Eso significa si compra una casa de 60 millones de pesos, tiene que tener 12 millones de pesos en el bolsillo, cosa que es muy difícil. Dos, tres. La pregunta va para ese lado, digamos. ¿Este tipo de decisiones, de quién depende que se cambie ese tipo de es de gobierno, de diputado? ¿Quién maneja ese tipo de...? Diputado, 30 segundos. Sí. Son decisiones principalmente del gobierno, pero que últimamente... Para poder avanzar en eso se tienen que poner de acuerdo con los empresarios. Y nosotros, a nosotros muchas veces nos dicen, ustedes no quieren llegar a acuerdo. Nosotros decimos, sí, queremos llegar a acuerdo. La pregunta es, ¿con quién? Con los grandes empresarios, no, muchas gracias. Con los movimientos sociales, sí. Con otras fuerzas políticas, sí. Pero ahí hay varias como cuestiones que en el tema de pensiones nosotros hemos señalado de manera muy clara. Nosotros no estamos por maquillaje al sistema, estamos por terminar abiertamente con las AFP. Por eso adherimos a la propuesta de la coordinadora Nomás AFP, que habla de tener un sistema de reparto solidario corregido, que además sea administrado por una institución pública autónoma, que sea sin fines de lucro y que podría asegurar un incremento de las pensiones del orden del 100% en un plazo progresivo de aquí a 5 años con la capitalización extranjera que hoy día tienen las AFP. Pero ese es un debate largo. Hoy día no hay piso político en Chile porque además hay muchos parlamentarios que dependen también de las empresas y que por lo tanto yo no veo convicción para poder avanzar en una cuestión clara como es Nomás AFP. Y por eso yo les recomiendo a todos quienes están escuchando esto que le pregunten a sus parlamentarios, en este caso a los de Conce, si están de acuerdo o no con terminar con las AFP en Chile. Nosotros desde el Frente Amplio y Camilo, por cierto, estamos por terminar con las AFP y no por seguir con parte sobre este modelo. Eso es. Excelente. El último 30 segundos, último mensaje. Diputado, precandidato, por favor. Últimas palabras. Si es que hay últimas palabras de cierre. Ya, bueno, primero, de nuevo, muchas gracias por recibirnos acá. Yo creo que el trabajo que se da desde espacios como este es quizás como la base de la construcción de una alternativa. Y una alternativa que trasciende, por cierto, a las coyunturas electorales y que se va nutriendo en nuestro día a día, en cómo se enfrentan las dificultades que vivimos, pero las enfrentamos con creatividad, las enfrentamos con fuerza y las enfrentamos de forma colectiva. Entonces, siempre es un agrado venir para acá y esperamos muy prontamente poder usted de la casa, conversar más profundamente respecto a las propuestas. Diputado. Yo lo que me interesa es hacer un llamado a la gente que más allá de las elecciones se organice. Si algo nos ha enseñado la historia en el último tiempo, es que, y no solo en el último tiempo, a lo largo de los tiempos, es que acá nada se regala a quienes son marginados de la sociedad, sino que tenemos que organizarnos para poder avanzar. y la política y la democracia no se reduce solamente a las elecciones. Hoy día nosotros estamos presentando una alternativa que no es solamente electoral. Queremos estar insertos en las luchas sociales, queremos estar dando la pelea desde las calles, desde las movilizaciones, desde la organización, y desde ahí salir a disputar el poder a quienes lo han mantenido durante tanto tiempo, pero para socializarlo, para democratizarlo, no para chancharnos. Y por eso es importante que estemos permanentemente metidos aquí en el territorio, desde donde, desde nuestra perspectiva, se puede construir una alternativa política en este país. Y ese es mi mensaje para quienes están escuchando. Lorenzo Arena, que además entiendo fue un articulador de sociedades y de organización obrera a fines del siglo XIX. Así que saludos a la radio, la pega que hacen, qué bueno que se mantengan, sigan dando la pelea, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un gran programa. Un gran programa. Guillermina, cuando tú quieras, estamos despidiendo este programa, la primera temporada de la octava. O sea, el primer programa de la octava temporada de Tribuna Libre. Gustavo Santolaya de fondo. Nos estamos despidiendo la próxima semana. Felipe, que tengas un muy buena... Muchas gracias. Saludos a todos los que están presentes acá también, ahí a los que hacen posible este lindo espacio. Bien, nos vemos entonces, Guillermino, en los controles. La próxima semana, otro nuevo Tribuna Libre. Al sur y a la izquierda de Chile, América y el mundo. ¿Cuántas horas y el teléfono callado?